Los jugos digestivos de los cocodrilos contienen tanto ácido clorhídrico que han disuelto cabezas de lanza de hierro y ganchos de acero de 15 centímetros que habían tragado.